un trozo de su hermoso corazón y se lo ofreció al anciano. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del corazón joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idéntico el trozo, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Yo desde aquí puedo sentir lo hermoso que es su corazón. Y hoy quiero desearles a todos que tengan un lindo día, el más hermoso, y que reciban un pedazo de mi corazón. Buenas tardes, Lorna, ¿cómo estás? Ustedes, ay, me falló el micrófono. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y me has hecho reflexionar en esta, pues en este cuento que nos has narrado, porque sí, definitivamente, yo creo que la mayoría de los seres humanos siempre andamos entregando ese pedacito de nuestro corazón, siempre andamos tratando de hacer cosas pues para las otras personas, y muchas veces no es que lo hagamos por querer algo a cambio, o porque si yo te doy, ahora tú dame, sino que muchas veces lo hacemos desinteresadamente. Entonces, así es. Pero pues sí, también llega el momento en que lo haces tan frecuentemente que pues empieza a hacer ese vacío adentro de nosotros, el cual pues no debería de ser, ¿no? Así que pues hay que reflexionar, y yo creo que me encantó, Diana, me encantó este cuento. Y pues lo más importante, hay que quedarnos con que nosotros hicimos las cosas por amor, y si ese amor pues no nos lo devuelven, bueno, eso ya no debe de quedar en nosotros, ¿no? Sino que debe de quedar en nosotros la buena acción que hicimos hacia la otra persona. Así es, nosotros siempre damos a esperar a cambio. No quiero decir que no es bueno recibir. Por supuesto que es bueno entregar, y es muy bueno también recibir. Pero realmente, cuando nosotros entregamos algo con amor, pues no importa que no recibamos. La vida fluye y la vida se va a encargar de que lo recibamos, o tal vez por otra situación, por otra circunstancia, o por esa persona, o por otras. El chiste es, en verdad, entregar las cosas con amor. Y este cuento me encantó tanto, porque es cierto, nuestro corazón ha sido herido, es real, existe el sufrimiento, existe el dolor, y muchas veces no ha sido correspondido, ya sea por pareja, o por amigos, o por situaciones, o hasta en la misma familia. Pero ¿sabes qué? El corazón va tomando una experiencia, va tomando una grandeza, una fuerza amorosa y compasiva, que realmente es cuando tú ves tu corazón y dices, wow, ha sufrido, pero es un corazón hermoso. Uh-huh. Definitivamente. Oye, pues hoy tenemos un tema bien bonito. Sí. La semana pasada estuvimos platicando sobre el Reiki, que la verdad es de que tuvimos... gracias a Dios, muchas personas que nos estuvieron escuchando y que estuvieron participando y que estaban muy interesados en la cuestión de bueno, qué es el Reiki, qué es la sanación, qué es la energía, qué es el Rey, qué es el Ki, de dónde salió, de dónde nació, cómo es. Todas esas inquietudes, bueno, creo que pudimos contestarlas y pudimos dejar un poquito de conciencia sobre la sanación Reiki. Y sobre esa sanación Reiki también hablamos de los chakras, que eran muy importantes, estos puntos energéticos que se encuentran en nuestro ser, qué significaban para el Reiki o cómo podían ayudar para el Reiki. Y entonces yo les dije, bueno, ¿qué les parece si el próximo programa hablamos de los chakras para que más o menos puedan entender cómo también ahí, ya sea cualquier sanación, Reiki, Diksha, Kilya, no sé, energías, cinco elementos, no sé, muchas sanaciones holísticas, energéticas, que puedan ayudar también a los chakras, incluso hasta en el yoga, en la meditación, también se utiliza el chakra. Y bueno, chakra es una palabra sánscrita que significa rueda o, rueda energética, ¿ok? Y esto hace referente a las siete ruedas, a los siete círculos, a los siete puntos energéticos de donde están situados. Entonces, yo, el tema de los chakras es exageradamente intenso, de mucha conciencia y muy hermoso. Yo hice un poco de resumen para que les pueda explicar cada chakra y nos dé tiempo explicarle su color, su elemento, su mantra, su divinidad y para qué función tiene Lorna. Yo creo que es algo muy importante. ¿Okay? Claro, así es. Entonces, fíjate, yo voy a empezar diciéndoles a ustedes el primer chakra. El primer chakra, en su nombre sánscrito, es Muladhara, que es el chakra raíz. Se representa con un loto de 4 pétalos y se encuentra en la zona central de la pelvis. Es el primer chakra, el que está abajo de los órganos genitales. Energía física y voluntad de vivir. Este chakra te entrega. Está relacionado con la cantidad de energía física y el deseo de vivir en la realidad física. Ajá. Es el emplazamiento de la primera manifestación de la fuerza vital en el plano físico. Primer abierto, ¿qué quiere decir esto? Si tu chakra raíz Muladhara está abierto y girando correctamente hacia donde van las manecillas del reloj, cuando la fuerza vital está en pleno funcionamiento, la persona muestra un poderoso deseo de vivir en la realidad física, en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Aceptas la vida, aceptas la existencia. Por eso es que yo les decía en algunos otros programas o hasta en el programa que hicimos de meditación del Arcángel Uriel de la prosperidad, que es el primer chakra donde está situado, que es el que te entrega todo, claro, todo lo del plano existencial en la vida. La provisión es el que realmente te quita el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, ¿ok? Cuando tu primer chakra, o sea, cuando el Muladhara está cerrado, cuando el centro oxígeno está bloqueado o cerrado, la mayor parte de la vitalidad física queda bloqueada y la persona no produce una fuerte impresión en el plano físico, no está en el aquí. Por eso lo relacionamos también con el miedo, ¿no? Cuando tú tienes miedo, que es el miedo, también lo hemos hablado, el miedo te paraliza, el miedo te engaña, el miedo te hace creer que no es posible, por lo tanto no recibes la provisión divina. ¿Qué color tiene el chakra Muladhara? El color es el rojo, el elemento es la tierra. El mantra para desbloquear y para vibrar este primer chakra es Lam. Y su divinidad es Ganesh, ¿ok? Tú puedes hacer una meditación, y creo que ya la hicimos al aire, Lorna, sobre la meditación de los chakras, ¿verdad? Entonces, sí. Uh-huh. Ojalá, mira, ya después lo volvemos a poner para que la gente se refresque, pero bueno, es muy importante que si tienen alguna duda, que si tienen alguna pregunta, por favor háganla, no es necesario que pongan su nombre, y si lo quieren poner, perfecto, pero bueno, es importante para la sanación. Ok, mi primer chakra, ¿qué me entrega? La seguridad, el aquí, el ahora, el aceptar la vida, ¿ok? El segundo chakra, su nombre en sánscrito, Swadhisthan, es en el sacro. Se relaciona con la sexualidad y la creatividad, simbolizando por un loto de 6 pétalos. Se relaciona con los testículos. Según los occidentales, también lo relacionan con los ovarios de las mujeres. Capacidad de dar y recibir amor y placer en las relaciones de pareja. Esto está relacionado con la calidad del amor hacia la pareja que puede tener la persona, o también el dar y recibir, no nada más de la pareja, qué tanto podemos dar y qué tanto podemos recibir. Cuando tu segundo chakra está abierto, facilita el dar y el recibir, y también facilita el dar y el recibir placer sexual y físico. Lo más probable es que la persona disfrute con el coito y tenga orgasmos. El orgasmo regenera, da seguridad, da limpieza, da fuerza. Ajá. da un baño energético al cuerpo cuando uno tiene un orgasmo, despeja el sistema corporal de la energía atascada, los productos de desecho y la tensión profunda. ¿A poco no hay un dicho, Lorna, que dice, ay, este anda de mal humor, este anda todo tenso, que se vaya a tener relaciones, ¿no? Ah, sí, es cierto. Que se dé un encerrón. Sí, pues sí, claro, lo dicen. Por supuesto, porque liberas toda esa energía reproductora y vivificadora. Entonces, un orgasmo te limpia y te purifica. Un orgasmo te da realmente energía vital. Da la limpieza, el atascamiento de toda esa energía que está ahí torada. Cuando tu segundo chakra está cerrado, el resultado del bloqueo del centro púbico puede ser una incapacidad para lograr el orgasmo, la erección. Fíjate, el orgasmo obviamente en las mujeres, también el orgasmo en los hombres y hasta la erección en los hombres. Cuando está completamente cerrado, eres incapaz de abrirte y alimentar tu plano sexual de pareja, recibir realmente esta fuerza, ya sea femenina o masculina. Su color es naranja, su elemento es el agua, su mantra es BAM. Divinidad Vishnu, ¿ok? Ya luego vamos a ir hablando de las divinidades, si es que nos da tiempo, ¿ok? Pero bueno, su divinidad es Vishnu. Nuestro tercer chakra, ajá, Manipura, se encuentra en el plexo solar, que es en la boca del estómago. Su elemento es el fuego, fortalece nuestra voluntad y fuerza. Es donde con fuerza controlamos nuestras grandes emociones y el Kundalini, para ser depositada en el chakra del amor, se relaciona con la digestión, simbolizado por un loto de 10 pétalos. El autoestima, acción, vitalidad, placer y extrovertismo, sabiduría, espiritualidad y conciencia de la universidad, de la vida y del propio sitio dentro de ella. Cuando realmente este chakra está bloqueado, Lorna, donde el plexo solar es muy importante en lo que se refiere a la capacidad de conexión humana. Cuando nace, un niño se mantiene en un cordón umbilical etéreo, conectado entre él y su madre. Esa conexión energética sigue, ¿ok? No es como el ombligo que lo mochan y ya, no. Esa conexión energética de plexo solar a plexo solar es una línea muy fuerte. Cuando tú no estás vibrando realmente en tu plexo solar, es cuando se le llama, es que es muy visceral la gente. Piensa con las vísceras, ¿no? Te enojas de todo, te irritas de todo, todo juzgas, todo condenas, hay culpas, culpables. O sea, no tienes tu frontal abierto. Cuando tú tienes tu frontal abierto de tu chakra 3 del plexo solar, aunque el chakra del plexo solar es mental, su funcionamiento saludable está directamente relacionado con la vida emocional del individuo. Esto sí, esto realmente sí, ok, es mental, ¿no? Los procesos mentales sirven como reguladores de la vida emocional. Eso es una realidad. Cuando está cerrado, este centro se encuentra cerrado, la persona bloquea sus sentimientos. Quizás hasta no sentir nada. ¿No te ha tocado con gente de que dice, no, yo la verdad, pues no lo siento, sí, sí me dolió, pero pues ya pasó, al fin que ni lo quería, al fin que yo ni sentía, todo se lo traga, o simplemente no dice absolutamente nada, ni bueno o malo? Toda la gente piensa que el quedarse callado, que el dejar adentro todos esos sentimientos, no va a repercutir, ¿ok? Y sí, a fin de cuentas, todo ese atascamiento de energía se va a somatizar y es cuando hay colitis, gastritis, intestino y todo lo que termina en itis es lo que nos va a hacer daño. Cuando realmente el plexo solar está plenamente cerrado, no se siente amor, no se siente aceptación, no eres vulnerable, sientes que no eres vulnerable. Y realmente, pues bueno, sí somos vulnerables. Es realmente sentarnos y decir, soy vulnerable y sí siento y fluir. Su color es amarillo, su elemento es el fuego y su mantra es Ram. Su divinidad, Rudra. ¿Ok? El cuarto chakra, el Anahata. Este chakra está situado en el corazón. Se relaciona con las emociones, la compasión, el amor, el equilibrio y el bienestar, simbolizado por un loto de 12 pétalos. La apertura de este centro es directamente, con el ego, pues es el centro a través del cual amamos, a través del cual fluye la energía de la conexión con toda forma de vida. Cuanto más abierto está este centro, mayor es nuestra capacidad de amar, un círculo de vida cada vez más amplio. Cuando este centro se halla en funcionamiento, nos amamos a nosotros mismos y a nuestros hijos, cónyuges, familiares, animales, amigos, vecinos, compañeros, a todo mundo, todos nuestros semejantes y a todas las criaturas de la tierra, cuando realmente tenemos abierto este chakra. Cuando este chakra está abierto, la persona puede ver en cada individuo a su prójimo y amarlo incondicionalmente por el simple hecho de existir. Puedes ver la belleza en cada ser, la belleza en cada situación, en cada cosa viva. Puedes ver la luz interna de cada individuo. El amor, el cuarto chakra, no está vinculado con el objeto. Es un amor que irradiamos hacia todo lo que nos sale del vaso, porque lo sentimos dentro como un estado del ser realmente. Cuando este está cerrado, la persona tiene dificultades para amar en el sentido de dar amor sin esperar nada a cambio. Con este centro cerrado se experimenta un desequilibrio y una ausencia de propósito y significado de nuestra propia existencia y del mundo en general. No hay una capacidad de establecer relaciones duraderas, pues todas las pautas duraderas son resultados de un equilibrio entre la autonomía o fin de expresar la unidad superior. Realmente nos creemos separados. Y realmente vibramos en eso, Lorna, porque sí creemos en la separación. Claro. No creemos en la unidad. Y con este centro cerrado no hay capacidad de crear algo a favor de los demás, sino a favor nada más de nosotros. El color es verde, el elemento es aire y el mantra es Yam, divinidad, Isha. ¿Okay? ¿Tenemos alguna pregunta, Lorna? ¿Algún saludo? Pues hasta ahorita solamente tenemos saludos de Ross. Ok, un saludo, Ross. Las personas que están escuchando, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, para nosotros es muy importante. Nos vamos a ir con el quinto chakra. El quinto chakra es Vishuddha, su nombre en sánscrito. Se relaciona con la comunicación y el crecimiento. Siendo el crecimiento una forma de expresión, simbolizado por un loto de 16 pétalos, cuando el practicante, o sea, el yogi, envía la energía kundalini a este chakra, desarrolla siddhis, poderes extrasensoriales. Los occidentales creen que este chakra está relacionado con la tiroides, una glándula en la garganta que produce distintas hormonas responsables del crecimiento y el desarrollo. El quinto chakra es el centro del sonido, la vibración y la autoexpresión. Es el dominio de la conciencia que controla, crea, transmite y recibe las comunicaciones, tanto con nuestra sabiduría interna como con los demás. Entre sus atributos, figuran el escuchar, el hablar, el canto, las escrituras y todas las artes que tienen que ver con el sonido y la palabra. Yo les digo a mis alumnos, cuando vibras en el chakra de la garganta, tus palabras penetrarán en el corazón de quien las escucha, incluso hasta en tu propio corazón. Es también el centro de la creatividad dinámica, la clarividencia y la telepatía, pues es la comunicación una clave esencial para acceder a los planos internos y poder utilizar nuestros niveles mentales multidimensionales. Cuando este chakra lo tenemos abierto, Lorna, el funcionamiento de este chakra es apropiado cuando se alcanza la madurez y dejamos de culpar a los demás de nuestras propias creencias vitales y nos decidimos a crear lo que necesitamos y deseamos. El proceso de crear es inherente. La comunicación está requerida al aceptar. Cuando tú te comunicas contigo misma, realmente con honestidad, con humildad, aceptas. Y cuando hay una aceptación, realmente es cuando yo les digo que penetra nuestras palabras al corazón, Lorna. El quinto chakra es el chakra también de los sentimientos. También he dicho en algunos programas, procura que tus palabras sean dulces y claras para cuando tengas que tragarlas. Es una realidad. El quinto chakra tiene una vibración tan grande que en verdad hasta cuando tú te hablas a ti mismo puedes empezar a sanarlo, Ra. Cuando tú realmente dices sí, tengo dolor, sí, tengo, no sé, ¿no? Coraje, o sí, tengo tristeza, hoy la reconozco, hoy la digo, hoy la asimilo, hoy la asumo, y empiezo a vibrar con esta emoción, y realmente es algo liberador. Cuando este chakra, fíjate bien, cuando este chakra está cerrado, ay, si se mide este centro como, ¿cómo te puedo decir?, contrario a unas agujas del reloj. Si tú lo mides al contrario de una aguja del reloj, las personas no toman lo que se da. Esto suele ser así porque consideran que el mundo es un lugar negativo. ¿Cuántas veces te has encontrado con gente plenamente negativa? Y no es de que sea malo o bueno, Lorna. No es eso. Es simplemente que su centro energético de su quinto chakra plenamente lo tiene descontrolado y todas sus palabras son negativas, porque realmente lo siente. Y muchas veces no tenemos ni compasión con la gente negativa, ¿no? Porque, ay, ahí viene este, y es bien negativo. Ay, no, ni quiero escucharlo, porque nada más dice cualquier cosa o digo cualquier cosa y todo es negativo. Mándale luz a su garganta. Visualiza así una luz que gira a las manecillas del reloj, así su luz, y en un color azul. El quinto chakra es color azul, un color azul en su garganta, y ayúdalo a que libere esa energía, a que libere esa negatividad que hay dentro de esa persona o que hay en sus palabras, lejos de criticarlo y juzgarlo. Entre en amor y entre en compasión y entregale sanación. Acuérdense que todos somos sanadores natos, ¿ok? Bueno, su color es azul, su elemento es el éter y el mantra es Jam. Divinidad Sadashiva, ¿ok? Bueno, aquí en mi chat de Facebook me están preguntando cómo hacer para no ser negativo. Okay. Bueno, para empezar, pues tienes que ver la vida diferente, ¿no? Acuérdate muy bien que si el mundo no cambia, pues cambia tú para que veas las cosas diferente. Esa es una. Y dos, pues bueno, empieza a trabajar tu mantra de tu quinto chakra, empieza a visualizar con una luz azul, empieza a vibrar su mantra, pídele a la divinidad que te desbloquee esa energía y vas a ver que vas a empezar a ayudarte y procura. Ahora sí que cáchate, cuando estés diciendo algo negativo, solo respira y di, todo está bien, la vida es simple y feliz, y cambia tus palabras, no te culpes, no te castigues, no te creas la peor, no, bueno, estoy acostumbrada a decir cosas negativas, se hace una costumbre en mí, ya es como mi parte y mi forma de ser, ahora me hago responsable y quiero cambiarlo, eso es todo, no pasa nada, ¿ok? El sexto chakra, Agnya, tercer ojo, se relaciona con la glándula hipófisis. Agnya es el chakra del tiempo, la percepción y la luz. simbolizado por un loto con dos pétalos, capacidad para visualizar y entender conceptos mentales. El centro de la frente está relacionado con la capacidad de visualizar y entender conceptos mentales. Esto incluye los conceptos del mundo y del universo, de las personas o de la forma en que considera el mundo y las probables respuestas que esto te dará. Cuando realmente tu chakra en tu entrecejo está vibrando y está entregando luz, vas a tener un claro entendimiento y alta capacidad para visualizar y entender conceptos mentales y la capacidad de crear, ser una mente creativa. Es por eso que la gente le dice que es el tercer ojo, pero realmente no es el tercer ojo. Ya luego también se los explicaré dónde está ubicado ese tercer ojo. Pero cuando tú en tu entrecejo tienes una vibración abierta, vas a tener un claro entendimiento. Vas a tener realmente donde tú estés observando, no critiques, no juzgues, no culpes, solamente observas. Y al observar, vas a poder discernir con claridad tu camino de existencia. Cuando este está cerrado, si este gira en sentido contrario a las agujas del reloj, uno tiene conceptos mentales confusos o imágenes sobre la realidad que no es cierta y si por lo general negativas, claro. Las personas proyectan esas imágenes hacia el mundo para crear el suyo propio. Si este centro se encuentra atascado o es débil, las ideas creativas quedarán bloqueadas simplemente porque la cantidad de energía que fluye a través de él es residua. Su color es violeta, su elemento es luz, su mantra es Swam, su divinidad Sambu, ¿ok? Ahora, me ha tocado personas que me han dicho, fíjate, compositores, dibujantes y escritores, que de repente ¡zas!, se les va la idea. Uh-huh. Y ahora ya no sé ni qué componer, ya no sé ni qué decir, ya no sé ni qué escribir, ya no sé ni qué dibujar o qué pintar. Y entonces yo les digo, tienes que vibrar en tu chakra de tu entrecejo, el que le conocen como el tercer ojo. ¿Por qué? Porque da claridad y entendimiento y alta capacidad para visualizar y entender conceptos mentales. Y también en la vida, cuando realmente no entiendes lo que está pasando en tu vida, cuando realmente no entiendes por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, vibra en este chakra, sin tratar de entender nada, solamente vibra, siéntelo y deja que fluya, y vas a ver que vas a tener una respuesta inmediata. Eso es algo bien hermoso. Entonces, bueno, nos vamos a ir a nuestro séptimo y último chakra, ¿ok? El Sahasrara es el chakra del sentido, el chakra maestro que controla a los demás, simbolizando por un loto de 1000 pétalos. Se localiza completamente encima de la cabeza, fuera del cuerpo, es completamente en la coronilla y se relaciona con la glándula pineal, integración de la personalidad total con la vida y los aspectos espirituales de la humanidad. Está relacionado con la conexión de la persona con su espiritualidad y con la integración de todo su ser físico, emocional, mental y espiritual. El séptimo chakra abierto es probable que la persona experimente con frecuencia su espiritualidad en una forma muy personal y exclusiva. Esta espiritualidad no se define, simplemente es sentir esa divinidad y esa vibración. No se define ni se expresa con palabras, solo se siente. Se trata más bien de un estado del ser, un estado de trascendencia de la realidad humana e infinita. va más allá del mundo físico y crea el individuo una sensación de plenitud. Cuando éste está cerrado, la persona no tiene probablemente ese sentimiento cósmico, ese sentimiento de espiritualidad, y no entiende de lo que hablan otros cuando se refieren a él. O sea, ¿qué quiere decir? Pues hay muchas personas que no nos entienden en la cuestión espiritual, en la cuestión holística, en la cuestión de evidencia, de que hay este que, este está loco, ¿cómo que ve? ¿Cómo que siente? ¿Cómo que oye? O sea, no lo entienden porque probablemente este chakra lo tienen cerrado y no es ni malo ni bueno, simplemente está cerrado, eso es todo, ¿ok? Su color es el blanco o violeta. Puede cambiar y variar el color, depende cuál sea el dominante. El elemento es el espacio. El mantra, Om, Om, el sonido de lo absoluto, el estado de la contemplación, donde no te perturba placeres, angustias, tristezas, felicidades, éxitos, fracasos, nada. Simplemente contemplas. Y su divinidad es Paramashiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer con los mantras? Bueno, pues hay una meditación donde tú vas observando cada punto energético, donde tú le vas poniendo el color a esos puntos energéticos y donde tú vas vibrando los mantras y vas visualizando las divinidades y vas librándote de toda esa energía acumulada. Yo les he dicho a mis alumnos, ¿qué pasa? ¿Qué me puedes decir el agua? No, pues el agua es limpia, el agua es pura, el agua es vida. ¿Pero qué pasa cuando el agua se estanca, por más limpia, más pura y más vida que sea? No, pues se pone fea. Claro, el agua se estanca, se pudre. Lo mismo es con los chakras y la energía. Cuando los chakras están atascados, atorados o no están girando, realmente la energía se acumula y no es que se pudra en nosotros, o sí, tal vez, si lo queremos decir así, porque entonces es donde empiezan las enfermedades, es donde empezamos a tener problemas físicos y también problemas mentales y también problemas sentimentales. ¿Por qué? Porque no podemos discernir, no podemos sentir, no podemos observar, no podemos completamente actuar en nuestro estado del ser divino. ¿Por qué? Porque entonces el ego empieza y luego llega la enfermedad y puede llegar el miedo, puede llegar el coraje, la incertidumbre. Es una cuestión realmente de sanación. Los chakras realmente te sanan. Realmente sanan tu mente, realmente sanan tu cuerpo físico, realmente sanan tus sentimientos. Y yo, en lo particular, se los puedo recomendar, porque es una sanación hermosísima. El visualizar esa energía en medio de tu campo energético, en tu columna vertebral, en tu kundalini, ir visualizando, ir abriendo, ir destapando, ir sintiendo, ir poniendo. También puedes trabajar hasta los arcángeles. Oh, qué bueno. Puedes ir trabajando los arcángeles en lo que es la meditación de la prosperidad, la abundancia y la prosperidad. Sí. Vibramos en el primer chakra Muladhara, donde es el color rojo, donde está el arcángel Uriel y donde le pedimos a él que nos entregara esa prosperidad y esa abundancia. Claro. ¿Alguna pregunta que tengas, Lorna? Pues mira, de aquí, de nuestros amigos Radio Escuchas, no tengo ninguna pregunta, pero sí sería interesante el saber si los chakras están relacionados con algún color de los siete rayos. ¿De los siete rayos divinos? Ajá. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, pues bueno, les voy a volver a repetir. Primer chakra es el color rojo. El color rojo es el arcángel Uriel. Ok. Ok, por si lo quieren ir apuntando, ¿no? Por supuesto, Diana. El segundo chakra también, bueno, viene siendo un color naranja. Este segundo chakra también se le relaciona con Uriel, porque el naranja o el oro rubí o el rojo vienen relacionados con Uriel. Primero y segundo, Uriel. Tercer chakra es amarillo. Ajá. y el amarillo es Jofiel. Estamos hablando de los siete rayos divinos, de claro, la metafísica, uh-huh. ¿Ok? El tercer chakra, bueno, Jofiel es del día lunes, sí, que entrega el color amarillo, la iluminación y la ascensión, ¿ok? El cuarto chakra está relacionado con el arcángel Rafael. Rafael es del día jueves, que es la salud, la verdad y la vida, la resurrección. ¿Ok? El quinto chakra es color azul, que está relacionado con el arcángel Micael, que es los domingos azul, que es la fuerza, la sabiduría, la vitalidad, la fe. ¿Ok? El sexto es color violeta, el sexto chakra. El color violeta está relacionado con el arcángel Zadkiel, que son los sábados. Transmutación, transformación, trascendencia y cambio. Y el séptimo chakra tiene, pues, el color violeta o el blanco. El blanco está relacionado del día martes, que es el arcángel Gabriel, y el violeta también Zadkiel. Pero también, ¿sabes qué? Que en el séptimo chakra también puede ser el multicolor, ¿eh? Ah, entonces así nosotros pues ya podemos identificar de alguna forma cómo están relacionados los colores con los chakras. Así es, por supuesto. Uh-huh. Entonces, si tú eres creyente de los ángeles y a ti te gustan los ángeles, vas viendo los colores y le vas pidiendo al arcángel que te dé esa iluminación, que vibres en ese color, que te entregue esa luz para girar y fluir y sentir y observar todo lo que tienes atorado, y que te ayude a disminuir todo ese dolor o todo ese problema. Y aparte, y si no tienes localizado ningún dolor, ningún problema, simplemente vibre en mí, entrégame la luz, fluyo, existo, soy consciente, soy responsable, y aparte dices el mantra, y entonces es una sanación, es una meditación sanación muy hermosa, Lorna. Claro. Sí, definitivamente, Diana. La verdad es que estoy súper fascinada con el programa del día de hoy. Además de recordar, porque de repente sí se nos llegan a olvidar ciertas cosas importantes acerca de los chakras y relacionar qué es lo que quizás nosotros estamos viviendo y estamos somatizando de alguna forma para caer en cuenta y caer en conciencia en qué estamos haciendo. Así es, completamente. La verdad, y bueno, y en el Reiki, por ejemplo, los que practicamos el Reiki o practicamos alguna sanación, bueno, yo les dije cómo estaban situados los chakras, haz de cuenta, tú ves a una persona y completamente la mitad de la persona, así una línea que atraviese desde la cabeza hacia abajo, que salga así por el órgano sexual, una línea recta, y ahí es donde vas a ir ubicando los chakras. Entonces, en el Reiki también puedes ir dando la sanación en cada chakra. Claro. Excelente. Y cada chakra te va a entregar una sanación, te va a entregar una virtud también, te va a entregar una conciencia en cada chakra. Entonces, realmente la sanación de los chakras o realmente la meditación de los chakras es fabulosa. Yo la adoro. Sí, no, a mí ya me dejaste, pero súper convencida, Diana. Y sobre todo te digo, recordarlo, repasarlo, honrarlos, tenerlos en parte de nuestra conciencia diaria y darles el respeto que merecen. Así es, por supuesto. ¿Por qué empecé a con el cuento este del corazón? Porque, bueno, íbamos a hablar de los chakras y tocaba precisamente un chakra, que es el cuarto chakra, el del corazón. Y realmente el chakra del corazón es el chakra de la vida, el chakra del recibir, del entregar, el respirar, el exhalar, o sea, el que el corazón esté palpitante y que esa palpitación del corazón, también en un programa les dije que estaba comprobado ya, en verdad estaba comprobado científicamente, donde la vibración energética del corazón podía afectar positivamente a más de ¿qué te gusta? 50 mil personas. Más o menos, sí, aproximadamente. Sí, o sea, realmente dije, wow. No, y aparte, aunque estés encerrado en un cuarto, la vibración está a 50 kilómetros a la redonda. Claro. Imagínate. O sea, nada de que porque estoy encerrado, porque no salgo de mi casa, porque nada más me la paso en el trabajo. No, tu vibración del corazón es tan extensa y tan grande que realmente puede afectar colectivamente a más de 50 mil personas. Claro, sí. Ahí es donde viene la conciencia colectiva. Entonces, ¿te imaginas cuando tu chakra, tu cuarto chakra, que es color verde, que su mantra es el YAM, realmente empieza a vibrar en amor, empieza a vibrar en conciencia, empieza a vibrar en humildad, empieza a vibrar en esperanza, en fe, todo lo que le puedes entregar en conciencia colectiva a la demás gente? Claro, sí, es cierto. Es una belleza realmente. Sí. Entonces, pues bueno, les dejo de tarea en verdad a los que nos están escuchando que visualicen sus chakras, que se pongan ya sea en la mañana o en la noche una meditación, cierren sus ojos. Acuérdense del pensamiento en tercera dimensión. El pensamiento de tercera dimensión crea las emociones. El subconsciente no sabe de tiempo, no sabe de espacio. El subconsciente no sabe si es pasado, si es futuro o si es presente. ¿Cómo entiende el subconsciente? Por experiencias. Claro. Si tú cierras tus ojos y empiezas a vibrar y empiezas a experimentar un pensamiento de tercera dimensión, vas a crear una experiencia a tu subconsciente. Wow. Obviamente esa experiencia pues va a ser hermosa, porque si tú cierras, claro, tus ojos y dices, bueno, hoy voy a vibrar en mis chakras y le voy a entregar la luz y voy a entregarle paz, fe, esperanza, confianza, sabiduría, bla, bla, bla, bla, y empiezo a destapar y empiezo a iluminar y empiezo a creer y empiezo a crear y empiezo a sentir, haces un pensamiento de tercera dimensión, por lo cual el pensamiento de tercera dimensión forma los milagros. Cuando realmente crees, cuando realmente sientes y cuando realmente lo experimentas, sí, y lo exteriorizas. ¡Wow! ¡Qué programazo, Diana! La verdad es que es bien padre. El tema de los chakras es algo muy hermoso. Yo la verdad no crean que soy experta con los chakras, ¿eh? Sinceramente. O sea, sí, sí los trabajo, obviamente pues soy sanadora, los trabajo, los vibro, estoy con ellos, pero bueno, hay maestros realmente especializados en los chakras. Yo les comparto lo que yo sé, yo les comparto con mucho amor lo que he estudiado en los chakras, y sí he estudiado, pero hay más cosas tan bellas en los chakras que, bueno, ya luego invitaremos a alguien experto en chakras para que nos enseñe, porque a mí me gusta aprender día con día. Claro. ¿Okay? Nos enseñe más, pero esto es algo muy básico y esto es algo muy fundamental para una persona que quiere aprender Reiki, Kirya, Diksha, no sé, muchas sanaciones energéticas, ¿no? Esto es una base muy importante, el conocer sus colores, el conocer cuando está cerrado, cuando está abierto, cuando está vibrando, cuando no está vibrando, qué me puede dar, qué me puede quitar, o más bien no quitar, no entregar, ¿me entiendes? Entonces, lo que le estoy dando es algo muy básico, muy, muy amoroso, y la verdad que con conciencia. Así es, Diana. Exactamente, y si las personas, porque luego se nos olvida en tu programa mencionar en dónde te pueden contactar si tienen dudas. Ah, ok, bueno, mira, me pueden contactar en mi correo electrónico turnerdiana72@hotmail.com, T-U-R-N-E-R, Turner, okay. turnerdiana72@hotmail.com. Ahí también, bueno, quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a mi maestro espiritual Shivagam, porque estuvo aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este fin de semana, y fue un éxito total. Ay, fueron qué bueno. 98 personas a su plática. Ay, no, qué... Sí. La verdad, Lorna, es que nos quedamos impactados con la respuesta de la gente. Fue increíble. Fueron a su plática 98 personas, estuvieron como casi 40 en su seminario, que fue sábado y domingo. Él tocó el tema de la ciencia de los arcángeles, pero del lado cabalístico, una cosa impresionante. Ay, qué belleza. Dejó tocados y movidos a muchísima gente. La verdad es que yo, cuando él se fue el domingo, que lo fuimos a dejar al aeropuerto, híjole, yo decía, Dios mío, lo que viene para mí. Sí, obviamente, miles de mensajes, miles de correos, miles de llamadas. Yo ya no contesté, de verdad dije, me voy a dar un tiempo, porque en verdad la gente, así como, es que no queríamos que se fuera, es que por primera vez sentí como Dios me envolvió, realmente sentí la divinidad, realmente comprendí, realmente solté, realmente tomé, o sea, no te imaginas, Lorna. Ay, qué padre. Una cosa increíble, de verdad. Yo quiero agradecerle a Shivagam por el ser tan grande y maravilloso, lleno de amor y de luz que es, y tan compasivo y amoroso, porque así te lo digo, literal, hubo gente que le dijo, no tengo dinero, pero yo quisiera estar aquí. ¿Sabes qué? Quédate. ¿Quieres aprender? ¿De verdad? Sí, adelante. O sea, realmente dije yo, wow, qué amor, qué pasión a su trabajo, qué humildad, y la verdad es de que estábamos impactados. O sea, 98 personas fue así de, órale, por ser la primera vez, la gente confió, la gente tuvo fe, y fue un éxito, ¿no? Ay, qué bueno. Realmente, entonces, bueno, pues gracias por este fin de semana, y también decirles que ya abrí mi centro de yoga y meditación. Ah, felicidades. Centro Ganesh, un movimiento sabio, y fue mi padrino Shivagam. Ay, qué bueno, sí. Obviamente, qué con bendición. Otras personas que adoro, Pascual de los Santos, Gerardo Díaz y Pati Conde, gracias por ser mis padrinos, gracias por ser mi apoyo, gracias por ser mi fuerza, gracias por ser mi amor. De verdad, muchas, muchas gracias a ellos, y gracias Shivagam por darle ese amor y darle esa apertura al Centro Ganesh, por dar esas palabras en el brindis. De verdad, muchas gracias. De verdad, estaba de super manteles largos el sábado en la noche, porque realmente estábamos todos cansados. Quiero decirte que yo casi ni hablé. O sea, yo nada más así de, gracias, los amo, bye, casi, casi, ¿no? O sea, de veras que hasta yo me sorprendí y dije, ¡ah, caray, no me eché mi discurso! Pero de verdad que estaba sumamente cansada de conciencia, porque habíamos tenido el seminario con Shivagam de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 8 de la noche ya estábamos así. Literalmente todos teníamos una cara de, ¿what? ¿Qué onda? O sea, estábamos bien elevados, ¿no? Haz de cuenta que nos habíamos comido unas plantitas mágicas. Pero realmente era de conciencia, de divinidad, como nos había dejado Shivagam. Entonces te prometo que yo nada más dije, gracias, los amo, y qué bueno que están aquí. Fue todo lo que dije. O sea, no, yo hasta me reí y dije, ah, caray, el sketch que tenía preparado, ¿qué claro. pasó? No, pues es que, ¿cómo? Pero bueno, o sea, la verdad es de que fue increíble, realmente me siento agradecida con la vida, me siento agradecida con Dios, me siento agradecida conmigo misma también. La verdad es de que gracias, o sea, gracias, gracias, gracias, de verdad, la gracia divina en todos nosotros. Y pues bueno, todos los que están escuchando en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el maestro Shivagam va a volver a regresar y va a ser en septiembre. Así es que para que se vayan preparando, ¿qué tema va a hablar? No sé, pero ya me dio el mes. No me ha dado los días, pero ya me dio el mes, ya me dijo que en septiembre. Entonces, pues la verdad, estamos súper contentos, y yo sé que de aquí a septiembre se va a pasar ya, rápido. van a ser tantas nuestras ganas que ya va a ser septiembre. O sea, estamos fascinados, la verdad. Y bueno, pues Centro Ganesh, un movimiento sabio, tiene abiertas sus puertas a todas las personas, de todo el mundo, obviamente, maestros, gente que quiera venir a conocerlo. En Tuxtla Gutiérrez, bueno, las personas que quieran tomar yoga, meditación y todas las terapias, terapia de perdón de ángeles, terapia de hipnosis regresiva, flores de Bach, imanes, flores, no, un buen de cosas. Ya luego tendré yo la lista para que no se me pase ninguna terapia, masajes relajantes, ventosas, las terapias, bueno, que yo doy a mis pacientes, que es de, pues, regeneración celular, flores de Bach, hipnosis regresiva, superación personal. Vamos a tener constelaciones familiares y vamos a estar trayendo maestros de todas partes para que puedan entregar realmente a toda la gente de aquí de Tuxtla y los que están cerquita de Tuxtla, que de verdad vengan, porque vamos a traer maestros de tallas de ligas mayores, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! La verdad, Diana, es que te felicito mucho. Es uno de tus sueños que ya está materializado y van a pasar cosas extraordinarias, estoy segura. Así que muchas bendiciones para ti y para el Centro Ganesh. Ay, te lo agradezco. Y también quiero agradecerle a Isis, que nos prestó su escuela, Raksha, donde estuvo Shivagam. Gracias, Isis, por todo lo que, el amor que nos compartiste, por toda la ayuda, por todo es esa grandeza y esa conciencia que estuviste ahí, a ti y a toda tu familia. De verdad, muchas, muchas gracias. Todos los que quieran conocer a Isis, es una bailarina internacional. Ustedes pueden buscar Isis Belly Dance en YouTube y se van a dar cuenta de quién estoy hablando y de la talla de mujer de la cual estoy hablando, que también es mi alumna y nos ayudó a organizar todo con lo de Shivagam. Perfecto. Así es de que, pues bueno, ahora no quisieron participar la gente, ahora no quisieron preguntar, ahora no nos preguntaron nada, pero bueno, yo quiero decirles a cada uno de ustedes que nos están escuchando, vibren con fe, vibren con esperanza, vibren con amor, vibren con compasión. Sanen sus chakras, vibren su energía, confíen en ustedes, confíen en su ser, confíen en lo que hacen, mediten, realmente tengan pensamientos de tercera dimensión, crean la experiencia, sean mentes creadoras, crean su bienestar, su amor, su esperanza, su grandeza, su poder, su gloria. Realmente somos seres grandes, iluminados. Pero tenemos que trabajarlo, Lorna. No es como que la varita mágica o como que nos va a caer del cielo. Claro. Entonces, trabajemos la espiritualidad. Yo no les digo que tengan alguna religión específica. Cada quien puede tener su religión. Cada quien puede tener su creencia. Pero practiquen. La práctica hace el maestro. ¿Y qué es el maestro? La maestría de sí mismo. Ser mira. Un maestro es la maestría de mí mismo. Ah, es que Ross dice, agradezco la información, gracias a las dos por el programa, nos dice que feliz día. Y tenemos a alguien por aquí que también, a Paco Arenas, Abejorro Show, que también manda saludos. Ay, muchas gracias Paco, muchas gracias Ross. Y también, sí es cierto, feliz día del niño. He encontrado en el Facebook hasta yo mi foto de niña. Muy bien. Y todo mundo está con sus fotos de niño. No, es una preciosura a todos, la verdad. Sí. Todos nos vemos hermosos de niños, la verdad. Sí. No hay quien, somos unos divinos y unos bombones. Me encanta, de veras. Lorna, pon tu foto de niña, por favor. Ahí la tengo. La tengo aquí en mis fotos de perfil, por supuesto que te la pongo. Ay, sí, no, porque yo estoy fascinada viendo la foto de todos mis amigos de bebé. Digo, wow, qué hermosura, la verdad. De verdad que el niño, de veras que los niños son de Dios. Sí. Sí. Los niños realmente representan la luz divina, la inocencia, la humildad, la simplicidad. ¿Qué es la simplicidad? Realmente es la humildad. Vibrar con simplicidad, vibrar con grandeza. Y realmente nosotros trabajamos para ello y ahí estamos trabajando para ello, ¿no? Sí. Pero los niños, mira, simple y sencillamente vibran con esa humildad, con esa simplicidad. Entonces, pues una bendición bien grande para todos los niños y una bendición para todos nosotros, realmente. ¿Por qué? Porque no debemos de perder esa esencia de los niños. Claro. No debemos de perder esa grandeza de los niños. No debemos de perder el que los niños te dicen así simplemente, no sé, dime, explícame. Sí. Ajá, no tienen vergüenza. Uh-huh. Así no sé. Y nosotros nos hacemos que sí sabemos. Exactamente. Nos hacemos los tontos y sí, así le seguimos la corriente al demás. Y realmente, a mí una vez una persona me dijo, ¿no te da pena decir que no sabes? No, para nada. Para empezar, no hay pena, ¿me entiendes? Claro. Y realmente si no sé, pues no sé, explícame, para saber, porque entonces ¿cómo he aprendido? O sea, pues tengo que preguntar y tengo que saber y tengo que investigar. Entonces, realmente quiero decirles a cada uno de ustedes gracias, gracias por permitirme estar con ustedes todos los martes de 3 a 4, gracias a todos ustedes porque ya tienen mucho tiempo siguiéndome, ya sea en Facebook, pues más en Facebook, ¿no? Twitter apenas estoy ahí aprendiéndole, o en mi correo electrónico, o todas las personas que están conmigo en todo este movimiento de conciencia, en todo este movimiento de amor. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias a Dios y a la vida por haberme permitido este gran paso de abrir mi centro Ganesh, un movimiento sabio. Estoy muy contenta, mucho, y voy a trabajar para que siga creando más felicidad, porque como el cuento que les dije la semana pasada, esto también pasará. Ya pasó la apertura, ya pasó el seminario, ya pasó toda esa euforia, y entonces me corresponde día a día crear mi felicidad, día a día crear esta luz y este amor. Porque esto también pasará. Pues gracias, Lorna, también gracias, a ti. Ana. Gracias por estar en mi camino de vida. Ay, no, gracias a ti. Y hay que vibrar en los chakras, hay que vibrar en esa luz y ponerle un poquito de conciencia en esos puntos energéticos para que realmente entremos en una sanación absoluta. Por supuesto. Y bueno, pues los dejo el próximo martes. No sé de qué vamos a hablar, creo voy a invitar a mi amiga Neter Valdés, que es un agasajo siempre estar con ella, y son temas súper fuertes los que tocamos con ella. No me acuerdo muy bien si la voy a tener el próximo martes o hasta dentro de 15 días, pero bueno, el programa siempre va saliendo, a veces ni decimos tema, esta vez sí dijimos el tema porque como hablamos de Reiki fue como una continuidad, pero bueno, esperen ese día martes a ver qué tema es el que vamos a tener. ¿Ok? Mucha luz a su ser, mucho amor a su corazón. Om Sai Ram. Hoy, todo lo que la conciencia recibió, aquí y ahora, sea con amor y gratitud. Te espero la próxima semana. Su guía, Diana Turner. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Soy Diana Turner. Te invito todos los martes a las 3 de la tarde.